Día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por habernos convocado. Bueno, se trata simplemente de, bueno, simplemente, no menor, escuchando siempre a las chicas del hogar que siempre están necesitando, como muchas otras instituciones, como mucha gente. Bueno, entonces digo, bueno, voy a hacer, como hice en otros años, una subasta convocando a los artistas plásticos. Plásticos y multidisciplinarios, porque hay escultura, hay fotografía, hay grabado, hay acuarela, no solamente pintura, óleo y acrílico. Y bueno, la idea es, lo expusimos acá, mi hija me ayudó a exponerlos en una que tenga una vidriera, y a través de las redes voy subiendo los cuadros que me acercan los artistas generosamente, a los cuales tengo que agradecer infinitamente, porque me dicen, ay, te voy a llevar cuatro, te voy a llevar dos, te voy a llevar tres, ¿cuántos te puedo llevar? Los que quieras. Y bueno, los colocamos acá y el sábado ya se originó la primera venta, que es aquel, que lo compró un chico que le digo, por favor, ¿me lo puedes dejar un poquito más? Así que lo tiene que venir a buscar. Y ya se vendieron cinco. Tengo que aclarar que la base la pusimos en 10.000 pesos, lo cual es como, si nos vamos a comparar con algo, no sé, con sándwiches de miga, con carne, con 10.000 pesos no es nada. Lo que yo pido siempre es que de esa base, el que pueda subir y donar más, aunque sea 12, 15, 18, ese poquito más que puede ir ayudando a la colecta que se piensa hacer, ¿no? Bien. Bueno, Silvia, ayuda que importantísima. ¿Qué te parece? Como siempre digo yo. Sí, desde ya, como siempre digo, la colaboración de la comunidad de Cañuelas nos asombra, nos admira. Bueno, en este caso Marisa, que tuvo esta idea genial, y todo para recaudar fondos para el hogar, y así se va sumando. Como hace 15 días Fabiana Vanega hizo otro evento, y desde ya, bueno, sí, agradecerle a Marisa y a todos los artistas que han traído sus obras para colaborar, y todo suma para la economía del hogar. que como siempre digo, la gente debe estar cansada de escucharme que los sueldos es el principal salida de dinero, pero también los gastos de mantenimiento que se suman son grandes. El otro día les contaba de la ropa industrial que hay que arreglarlo y sale entre 6 y 8 millones de pesos. Y tenemos que encararlo porque no podemos estar sin lavarropa para lavar ropa de 30 abuelos. Entonces todo esto ayuda, y desde ya, como digo siempre, asombrada y admirada de la comunidad y de la gente que crea e inventa cosas para colaborar con el hogar. Cuando te acerca la idea, Marisa, cuando te llega a vos la idea, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo fue? ¿Qué te parece? Re contenta, y las chicas de la comisión también, qué buena idea. Sí, porque esto, bueno, es la primera vez, así, una idea de esta. Sí, re contentas las chicas, sí, agradecidas la comisión. Marisa, sí. ¿Y cómo tuviste la recepción de los artistas que has contactado? ¿Fue de inmediato positiva? Sí, yo te digo, fue colgar en las redes y gente que por ahí yo no conocía, me decía, ay, yo te mando cuatro obras, yo te mando dos, yo voy a pensar a pintar. Tengo una de las chicas que todavía me dice, estoy por terminarla. Digo, va, dale, no importa, porque esto tiene una dinámica que es la siguiente. Armás que sigue. Y por ahí el que no sabía dice, ay, ¿puedo traer un cuadro? Sí, tráelo. Total, ya es como que empieza la cadena. La cadena. Esperemos que se haga la cadena más grande. Ahora necesitamos que salga más de lo que entre. Por eso el llamado a que se acerquen. Y eso te iba a preguntar. ¿En qué día y dónde estamos por entrar a la gente? ¿Y en qué horario puede visitarla y ver las obras? Bueno, estamos en Caeiro, en la calle Acuña, en la ferretería, de la cual soy tercera generación. Y estamos, bueno, en horario comercial, de las 9 a la 1 y de las, creo que de las 3 y media a 4 hasta las 7 y media. Bien. y los sábados también. Y se compartieron por redes sociales, ¿no? Compartimos por las redes sociales, por las mías particulares. Algunos de los artistas comparten por las de ellos. El hogar también. Hay, Claudia me está ayudando con la... yo le transmito las fotos las obras. De las obras y ella las cuelga en la página del hogar. ¿Tiene un límite de tiempo, Marisa, o se puede...? Por ahora es como que no pusimos fecha de cierre. Veremos qué pasa. Ya tengo el sábado, se vendió las primeras, ayer se vendieron dos. Bueno, bien. Es convocar a través de este medio a que vengan los compradores. Perfecto. Bueno, ¿algo más para agregar, Silvia? No, les voy a agradecer, como siempre, a ustedes que están siempre presentes y, bueno, y a la comunidad de Cañuelas. Sí. Marisa, ¿algo más para agregar? No, nada más. Por las dudas, Acuña 555, para los que no saben... Sí.